te quiero de veras, que lo digan en los diarios y después de la novela, y en un letrero que diga que como tú no hay ninguna, que lo digan en la China, que lo digan en la luna. Oh, sí, sí, sí, este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí, este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo. Sufrimiento, llevo al cielo tu retrato y me declaro libre como el viento. Ya me siento renacer, ¿cómo pudo suceder? Yo que estaba mal herido con el corazón partido y a punto de fallecer. Y tú irrumpiste vencedora cuando viste la insolencia, defendiste mis fronteras y clavaste tu bandera pidiendo mi independencia. Seré tu fiel soldado, tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré. Y cada 19 de noviembre, grito de mi independencia, se oye en fiestas donde quiera y en el cielo una bandera rinde honor a tu existencia. Y cada 19 de noviembre, conmemoro aquella gesta, se oyen luces en el cielo y en la calle está mi pueblo recordando tu epopeya. Aquella gesta, se oyen luces en el cielo y en la calle. que miren por mí. Cómo ser tu dulce cuento, una señal en tu cuerpo. Cómo ser miel en tus labios y renacer de tus manos. Quiero ser tu amor eterno. Cómo ser tu caramelo, tu fuerte deseo, razón de tu beso. Quiero que me sirva de eterno. Caricia escrita de rojo deseo, acusa secreta de tu beso. Que vuela con el viento, ella es como el agua en el desierto. Se fue la mona en su coche y me dijo que me quería y que el próximo domingo entonces la encontraría, en donde la arena sube y el sol quema todo el día. Y cuando la mona llega, se alegra la vida mía. Y ella es, como se la pido al cielo. Ella es, como apareció en mis sueños. Y ella es, la razón de mi desvelo. Ella es, el mejor de los remedios. Se mueve en silencio en el vaivén de las olas con el viento. Y quisiera ser agüita de coco fresco para llegar dulcemente hasta su beso. Quisiera ser un poquito de su ungüento para correr suavemente por su cuerpo. Porque sabes que me muero y te buscaré por el color de tu pelo. Te cantaré las canciones que más quiero y te nombraré la reina de mis recuerdos. Te esperaré porque sabes que me muero y te buscaré. Sus amores que en el tiempo florecieron, y aunque me encuentro lejos de su gente no me olvido. Conservo en el cariño y el amor que allí me dieron. Camino por las noches, me despiertan los anhelos, las aguas tan bonitas que tiene el Guatapurí. Y paso por la casa donde yo una vez viví. Llegando hasta la plaza me desbordan los recuerdos. Una mujer que mece una cuna, un hombre que le canta a su pueblo, un valle que ilumina la luna, una montaña que besa el valle que ilumina la luna y una montaña que besa el cielo. Su pueblo le brindó y me encontré esa noche junto a Lorenzo Morales, que me enseñó canciones pa' que las cantara yo. Me gusta Gutiérrez, escuché que andaba triste, que la paz de mi pueblo ya es un grito de su voz. Y me cantó Leandro versos para Luis Aurelio, porque él lo quiere mucho así como lo quiero yo. Las fiestas de Hernandito Molina, oyendo las canciones de Alejo, sentado muy tranquilo en la esquina de la casa de Paulina y Pedro. Sentado muy tranquilo en la esquina de la casa de Paulina y Pedro. Qué lindo es volver al valle, ver sus campos florecidos, de amores inolvidables. recuerdo que en la terraza siempre se armaba un bembé. Gabriel toca la guitarra y ahí yo prendió la fiesta. Gustavo toca los cueros con una lata de galletas. Y yo que lo estoy mirando como quien no quiere ver. Y el ritmo de esos tambores que me llaman al canté. Y esto es un berroque. Pila pilandera. Canté. Los tres clarinetes. Canté. Y las cuatro fiestas. Canté. Helado de leche. Canté. Cumbia cienaguera. Canté. Canté la piragua que es del Banco Magdalena. Que se fueron, que vengan de todas partes con los niños y los viejos, que conozcan de mi tierra lo que nunca conocieron. Ya toca y toca que toca la botella ruiseñor, y el taca taca que taca de carucha y de color. Se prendió el fandango, Josefa Matías, se fue Candelaria cuando yo más la quería, y el indio Tairona, la María Varilla. Thank you. mi corazón que en un carro nuevo irá a buscarte y verte siempre a la moda París, New York. Sin forma que yo te quiera y que no me alcanza. ¿Y a dónde va aquella cartera de Christian Dior? Te doy mi voz, un beso de la tarde. Yeah. Abuelos que hace tiempo navegaba en el César una piragua. que partía del banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Caboteando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta, y un ejército de estrellas la seguía, tachonando la de luz y de leyendas.